Bueno, estamos de vuelta. Ya me perdí, así que no puedo defender mi postura. No, ayúdenme. Tibio. Cuarto bloque. Cuarto bloque, listo. Cuarto bloque. No pasa nada acá. Cuarto bloque de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Estamos en comunicación con Aldana Ross, abogada de madres víctimas de trata. Vamos a charlar con ella una nueva ley que salió, un proyecto de ley que, no sé, se ve que hace agua. Pero bueno, vamos a sacarnos las dudas con justamente alguien que sabe sobre esto. Hola Aldana, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué nos podés comentar, sintetizar? Porque como te dije, tratamos de leer el proyecto de ley y nos fue muy difícil entenderlo. Esta ley, la creación de un fondo fiduciario producto de la decomisación de bienes para víctima de trata. O sea, ya el título es un choclazo. Sí. Bueno, primero, digamos, este es un proyecto que fue presentado, o sea, digamos, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en concordancia con el Consejo Federal de Lucha contra la Trata a fines del año pasado. Fue ingresado, fue tratado en primer término, como sabemos más o menos el procedimiento, digamos, de formación y sanción de las leyes. Fue primero tratado en el Senado, obtuvo la aprobación y luego pasó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados fue donde finalmente en la sesión del 25 de junio pasado fue aprobado ese proyecto. Por eso en realidad, digamos, actualmente si bien digo, podemos hablar, pero el texto final va a estar recién cuando sea publicado en el boletín oficial. Bien. Pero bueno, para comentar un poquito de qué se trata, ¿no?, este proyecto. El tema es el siguiente, digamos. Actualmente tenemos una ley de prevención y sanción del delito de trata que fue sancionada en el año 2008. Esta ley tuvo algunas reformas importantes en el año 2012 por otra ley, que es la 26.842, que fue justamente la ley que creó el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y que a su vez preveía un fondo fiduciario para la asistencia de las víctimas. Bueno, en esa ley, digo, voy a tomar de base esa ley, esa modificación del año 2012, porque me parece como interesante para introducir como, digamos, como para hacer una breve introducción de por qué viene a su vez este proyecto. Esa ley, digamos, algo fundamental que establece es, digo, que el Estado Nacional tiene que garantizar a las víctimas de estos delitos de trata, de explotación sexual y hablamos también de explotación laboral, justamente, digamos, tiene que garantizar un montón de cosas, digamos, asistencia psicológica y médica, un alojamiento que sea apropiado, tener un tipo de capacitación laboral, obviamente, para que esa persona, sobre todo, pueda salir de esa situación de vulnerabilidad social y económica en la cual se encuentran la mayoría de las víctimas de este delito tan aberrante. Y lo cual, digo, es fundamental y es justamente lo que muchos hoy siguen debatiendo acerca de qué es trata y qué no es trata, ¿no? El tema de la situación de vulnerabilidad que hace justamente a un, lo que en general los abogados decimos, un vicio en el consentimiento, ¿no? Que una persona no pueda elegir libremente acerca del rumbo de su vida laboral, social y en lo que hace fundamentalmente, en lo que hablamos de explotación sexual, en lo que hace obviamente a su libertad sexual. Entonces, bueno, partimos de la base de esto, ¿no? Digo que el Estado Nacional tiene que garantizar todas estas cosas, ¿no?, de estas víctimas. Entonces, bueno, actualmente, ¿qué ocurre, digamos? Esta ley se sancionó para venir a cumplir lo que aquella ley del 2012 establecía, que era este fondo para poder de alguna manera brindar un resarcimiento económico, más que nada, a las víctimas, ¿sí?, de este delito. Cualquier cosa, sí, lo que les pido es, me interrumpen desde ya, que a mí no me molesta para ir haciéndome preguntas. Dale, gracias. Esta ley, digamos, parte de la base de la creación, como bien dice, un fondo fiduciario. Bueno, ¿qué es esto? Esto, digamos, es un fondo que lo crea, digamos, el Estado Nacional, ¿sí?, a quien denomina fiduciante, y el fiduciario, o sea, ¿quién va a tener la administración de estos bienes? Primero, estos bienes van a ser bienes muebles o bienes inmuebles, ¿sí?, que van a estar derivados de lo que son las causas justamente por los delitos de trata y lavados de activos, o sea, lavado de dinero en el marco de este tipo de delitos de trata, ¿sí?, y de explotación ya sea sexual o laboral. Uh-huh. El tema es el siguiente, digamos, la administración, según esta ley, la va a tener, por ejemplo, acá dice que el fiduciario va a ser Nación Fideicomiso Sociedad Anónima. Digamos, ya partimos de la base que la administración de los bienes va a estar a cargo de una sociedad anónima, ¿sí? Claro. Como bien sabemos, digo, las sociedades anónimas no es ni siquiera que tienen un titular determinado, ¿sí? Por lo cual, digo, acá hay bastantes cuestiones discutibles en cuanto a la administración de estos bienes, y acá la pregunta es, digo, ¿cómo va a ser esa administración? ¿Realmente va a llegar este resarcimiento a las víctimas de estos delitos? Pero, entonces, sí. La primera pregunta, ¿qué diferencia, o sea, qué suma esta nueva ley si antes ese rol lo cumplía el Consejo? Y la segunda pregunta es si lo cumplía el Consejo. No, en realidad el Consejo, a ver, en ese sentido no lo cumplía, ¿por qué? Porque no había un fondo en sí mismo de estos bienes, uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto no se estaba cumpliendo, digamos, a ver, ¿cuál es en sí el resarcimiento que puede haber tenido algún tipo de víctima? Como, digo, acá voy a señalar particularmente el único caso en el cual una víctima se presentó como querellante y ganó el primer juicio hacia el Estado Nacional, que fue el juicio, digamos, histórico en este sentido respecto del delito de trata con fines de explotación sexual, que fue en el caso de Alika Quinán, ¿sí? Una de las víctimas que fue la primera históricamente que le ha ganado un juicio al Estado y que ha logrado, digamos, un resarcimiento que igualmente también es debatible, ¿sí? A ver, cuando hablamos de resarcimiento, primero estamos hablando de un proceso extenso y sobre todo más allá de las cuestiones procesales y judiciales, que son bastante tediosas para quienes padecemos también diariamente la justicia, ya sea desde el lado de las personas que denuncian algún tipo de delito, como también quienes actuamos como profesionales representando, ¿sí? a las víctimas en su constitución, digamos, como partes querellantes. Sino, digamos, estamos hablando también de una cuestión, primero, para que haya un proceso judicial tenemos que hablar de una víctima que esté en condiciones mínimamente psicológicas y de una determinada contención para que esa víctima pueda dar una declaración testimonial, ¿sí? Que es una de las pruebas fundamentales en este delito de trata y que es alguna de las pruebas por las cuales muchos de esos delitos de trata no terminan siendo finalmente juzgados como delitos de trata y terminan bajo otro tipo de carátulas, ¿sí? Como por ejemplo abuso sexual. Entonces, bueno, digo, partimos de una base bastante compleja en la cual, digo, en su caso tampoco podemos hablar de un resarcimiento como posterior si no estamos hablando de una contención previa a esa persona que tiene que enfrentar todo ese proceso. Si una persona que ha sido explotada, ¿sí? Una persona que está en una constante situación de vulnerabilidad, ya sea previamente a haber sido víctima de ese delito, como durante y como posteriormente, ¿sí? En la cual, si bien el Estado a través de una ley está obligado a brindar contención, a brindarle un alojamiento apropiado y demás, digo, en los hechos no lo está cumpliendo. Entonces, ahí hay que hacer el énfasis, que es todo esto, digamos, como previo a poder llegar a hablar, digamos, de una ley respecto de un fondo y respecto a que hayan bienes que vengan, digamos, a resarcir los daños producidos a esa víctima, ¿sí? De trata. O sea que recién esta ley, no es el Consejo, pero por lo pronto esta ley se efectiviza cuando hay casos de trata, o sea, no previene nunca, o sea, directamente si se lleva un juicio, que como decías, para que las chicas puedan llegar al juicio es un trayecto como imposible, porque llegan con un montón de padencias psicológicas y físicas que las imposibilita, y mismo con Marga hablamos de que llegan a tener hasta bozales legales, ¿no? Como que las imposibilitan a que puedan en un momento declarar lo que les pasó. Claro, igualmente, a ver, el tema de los llamados bozales legales, digo, a ver, desde la perspectiva procesal y judicial, en realidad, digo, eso está hecho por una cuestión de protección a la víctima. ¿Sí? Ahora, también, digo, es una medida de carácter, digamos, general en el marco de estos procesos judiciales, pero también hay que analizar el caso en particular, porque, digamos, las víctimas, digo, cada persona es diferente. Hay víctimas que tienen muchísima necesidad, obviamente, de declarar, de decir qué les pasó, y otras personas que es un proceso que hasta puede llevar muchísimos años, ¿sí? Por todo esto, digo, por todos esos padecimientos que tuvo esta persona como víctima, y con las cuales a veces el mismo, digamos, este sistema judicial no ayuda en lo que es la revictimización constante de esta persona, ¿sí? Con solicitarle que declare constantemente, con no brindarle la asistencia, la contención y la seguridad, sobre todo, digamos, la seguridad en cuanto a la protección de esa persona que está en calidad de víctima y en calidad, digamos, de querellante en el caso que se constituya como parte querellante, ¿sí? De hecho, a ver, quienes estamos, digamos, en estos procesos judiciales, representando y demás, sabemos de un montón de cuestiones, digamos, respecto de las víctimas. Una vez que son rescatadas de esa circunstancia, esta situación de vulnerabilidad constante y los reiterados delitos que se continúan cometiendo hacia estas personas, como por ejemplo amenazas, intimidaciones. Por eso digo que también continúan en una situación de vulnerabilidad constante en la cual actualmente el Estado, ¿sí?, no está cumpliendo con todas estas obligaciones que las tiene, digamos, legalmente y convencionalmente. Esta es una cuestión también que parte de la base de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado también nuestro país y por los cuales obviamente tiene que cumplirlos. Pero bueno, digamos, claro, acá, digamos, la base es que este fondo, y además también una cuestión, digo, este fondo es un fondo fiduciario que se va a constituir con aquellos bienes muebles e inmuebles que van a ser decomisados, ¿sí? Eso en el marco de un proceso judicial que en la misma ley dice que puede llegar, digamos, más allá de la sentencia o no, que haya en ese proceso judicial por un caso de trata, en el marco judicial en lo cual un juez o una jueza ordene el decomiso de esos bienes, ¿sí? También acá hay una cuestión, digo, estamos hablando de un fondo que no se va a constituir, digamos, con partidas presupuestarias, ¿sí? Es decir, no va a tener parte del presupuesto nacional que vota el Congreso anualmente todos los años, sino solamente bienes que son decomisados en el marco de procesos judiciales por trata. O sea, digamos, ¿qué estamos necesitando que se cometa el delito de trata para que entonces funcione este fondo? Digo, estas también son parte de las inconsistencias fundamentales de esto, porque entonces el Estado necesita que haya delito de trata para entonces constituir un fondo de alguna manera. No sé si se entiende el punto. Sí, sí, total. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Te habla Agustina. Hola, Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Quería hacerte una consulta sobre lo que hablabas del tema de la situación de vulnerabilidad y sobre el tema del concepto, ¿no?, del delito de trata, porque si no sé cómo será bien el tema, pero hablando del vicio, del consentimiento y de la restricción de la libertad, también hablamos de un fin económico, ¿no?, en este tipo de delito. Sí, por supuesto, fundamental justamente en todo esto. Claro, sí, totalmente. ¿Y sería un delito continuo también? A ver, en realidad, digamos, en lo que es las categorías de delitos, no es un delito continuo al momento, por ejemplo, en el cual una víctima es rescatada y ya sea que se constituya en parte querellante o no, de todas maneras el Estado tiene la obligación, ¿sí?, de, a través de lo que es el sistema, digamos, de fiscalías que actualmente está actuando la Procuraduría de Trata, ¿sí?, explotación, que es la Protex, actúa obviamente, digamos, como fiscalía y tiene la obligación a su vez de impulsar todos estos juicios por los delitos de trata, más allá de que la víctima, vuelvo, se constituya en parte, ¿sí?, es decir, forme parte materialmente, claro, ¿sí?, en el proceso. Aldana, ¿cómo estás? Julián te saluda. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo Bien. Estás? Bien, te hago una pregunta para ir cerrando, una pregunta muy básica y quizás poco bien redactada, pero como para quienes hoy a la mañana nos enteramos de esta ley y nos preguntamos, ¿qué significa esto? Y entre las personas que nos conocíamos dijimos, bueno, es algo positivo dentro de todo, o para el marco del que veníamos, ¿no? Digo, ¿podemos decir que esta ley que se ha sancionado dentro de un marco en el que claramente las personas víctimas de trata vienen siendo desfavorecidas por el Estado, podemos decir que hay algún avance o que sienta algún precedente para que se pueda avanzar sobre ganar más derechos para las personas víctimas de trata y sus familiares? Sí, a ver, digamos, como un avance, digo, siempre cuando hablamos de algún tipo de normativa que viene a complementar normativa ya existente, no podemos hablar de un retroceso, sino de un avance. Ahora, digamos, a ver, ahora lo que tenemos que evaluar es cómo va a ser implementada. Más allá de esa cuestión, digamos, crítica de base que yo tengo en relación a cómo está constituido este fondo, que me parece, digo, que este fondo está perfecto, que, digo, se utilicen los bienes provenientes de aquellos procesos. Y lo que sí me olvidé de aclarar, que no es cuestión menor, digo, que este fondo además, en el caso, por ejemplo, de aquellos bienes que son decomisados en procesos que no han alcanzado un tipo de sentencia firme, ¿sí? Supongamos en el caso de, en el caso de un imputado por un delito de trata, ¿sí? En el marco de un proceso, un juez o una jueza, ¿sí? Que lleva adelante, digamos, ese juicio, ordena el decomiso de los bienes, ¿sí? De los cuales esa persona imputada es titular. Supongamos que después, posteriormente, finalmente esa persona es absuelta. ¿Qué hace esa persona? Esa persona va a hacer un juicio justamente para obtener el resarcimiento, ¿sí? De aquel bien que le fue mal decomisado en ese caso. Bueno, ¿qué pasa con estas situaciones? La ley establece que, a su vez, el 20% de los bienes que forman parte de este fondo fiduciario que se creó van a ser, a su vez, utilizadas para atender aquellos reclamos que se pudieran dar, ¿sí? Por esos bienes que fueron mal decomisados, ¿sí? Digo, por eso todas estas cuestiones, digamos, nos alertan bastante, ¿sí? Entonces, digo, sin dejar de mirar que es un avance, porque en realidad viene a complementar lo que fue la ley 26.842, ¿sí? Que modificó la ley originaria del año 2008. ¿Por qué? Porque este fondo fiduciario era necesario que se cree a los fines de esa ley. Digo, en su caso tendríamos que haber visto de hacer una modificación, ¿sí? a aquella ley y crear quizás otro tipo de fondo, ¿sí? Digamos, a ver, no un fondo, a mí se me ocurre, no un fondo que no esté constituido por estos tipos de bienes, pero sino que además, digo, que esté conformado también por partidas presupuestarias teniendo en cuenta las obligaciones que tiene el Estado con respecto a las víctimas del delito de trata, ¿sí? Entonces, estamos hablando de partidas presupuestarias, ¿sí? Digamos, de bienes provenientes de otros tipos de recursos del Estado y no solamente que provengan de los procesos judiciales por el delito de trata. Porque si no, lo estamos limitando y estamos diciendo que entonces necesitamos que haya delito de trata para que haya un resarcimiento a las víctimas. Entonces, digo, de alguna manera me parece que por lo menos es una categoría un tanto dudosa en el sentido de si como política de Estado se intenta justamente prevenir el delito de trata y sancionarlo, ¿sí? E intentar, digamos, que vaya reduciendo el delito de trata. Por lo menos, digamos, hay que ver esa inconsistencia. Sí, claramente siempre que se elija actuar sobre lo hecho va a ser más polémico que prevenir, ¿no? Y tener políticas de prevención en cualquier campo. Así que eso ya es polémico, pero bueno. Sí, tal cual. Y además también, bueno, esperaremos en su momento también en lo que es la reglamentación, ¿no? Digo, de este fondo fiduciario, quizás alguna reglamentación que venga quizás a complementar algunos, por lo menos, que me parecen a mí y a otras también compañeras que estamos en lo que es, digamos, que trabajamos constantemente en la lucha contra la trata y justamente en los procesos judiciales, por lo menos que venga a, por lo menos, digamos, dar un poco más de claridad, ¿no? A lo que es el marco de esta ley. Perfecto. Bueno, ojalá se dé, Aldana, y por lo menos se está moviendo la cosa y poco a poco se va visibilizando mucho más la problemática de la trata de personas. Así que sí, totalmente. Y lo que sí, discúlpenme, lo que sí me gustaría aclarar, teniendo en cuenta, digamos, la fecha, hoy que es el Día del Orgullo y tantas compañeras que están justamente luchando para que se termine y finalmente también judicialmente que se reconozcan la cantidad de travesticidios y transfemicidios en un día tan importante en el cual muchísimas víctimas de trata, porque bueno, teniendo en cuenta este tema del consentimiento y sobre todo la vulnerabilidad social y económica y la falta de una igualdad real de oportunidades de acceso a condiciones dignas de trabajo, simplemente me interesaba, digamos, señalar esto, de ¿no? Una, digo, al foco, digamos, de justamente esta ley, bueno, cuántas víctimas actualmente de tratas se está cobrando, digamos, sistema prostituyente, ¿no? Y bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Digo, esta enorme lucha que se está enfrentando en el marco también de pedir la ley de cupo laboral trans y distintas políticas que realmente tiendan a lograr una verdadera inclusión de todas las compañeras y del colectivo trans y travesti. Buenísimo, buenísima la aclaración y el complemento, Aldana. Grosa total. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y la clase magistral que nos diste. No, por favor, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, abrazo. Chao, hasta luego. Ella fue Aldana Ross, integrante de Madres Víctimas de Trata.